Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la red de radio universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tuner Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, Café con Beats, la música y la tecnología están aquí. Café con Beats. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿y vos? Bien. Ana, mira que hoy vamos a hablar sobre un tema que a mucha gente le tiene miedo, pero que se hace necesario dilucidar e indagar. Así es, Esteban. Hoy vamos a hablar sobre los virus, esos programas maliciosos de computador y pues cómo podemos protegernos sobre estas amenazas. Porque no solo con un antivirus estaremos libres de ellas. Así es, Esteban. Pero mientras nos preparamos para este tema tan interesante, ¿qué te parece si empezamos con nuestra sección de las noticias? Bueno, y nuestra primera noticia dice así: archivos PDF, los favoritos de los hackers para ingresar virus tanto a celulares como a computadoras. Diversas empresas encargadas de encontrar vulnerabilidades en sistemas operativos han señalado a los archivos PDF, portables, document formats, como los favoritos de los ciberdelincuentes para robar información de los usuarios e ingresar a su sistema, ya sea en celulares como en computadoras. Si bien la mayoría de los usuarios están conscientes de que no deben abrir cualquier fichero adjunto que llegue a través de un correo, especialmente de mensajes de correo basura, o sea spam, se sabe que estos podrían descargar algunos virus capaces de infectar nuestro ordenador. Sin embargo, cuando se trata de documentos PDF, los usuarios no suelen tomar las mismas precauciones a la hora de abrirlos. El motivo de este es que, por desconocimiento, no se asocia a este tipo de documentos con virus. En 2009, el sistema de Adobe para leer esos documentos, Adobe Reader, fue considerado como el software más inseguro y hackeado del año, según análisis de firmas como iDefense y Verisage. ¿Qué te parece, Esteban? Pues, Ana, eso yo creo que es bien sabido por todo el mundo. A todos nos encanta abrir PDFs de correo electrónico. Somos muy escépticos a la hora de, no, me enviaron un archivo zip, me enviaron un .exe. Pero cuando es un PDF, salimos corriendo a abrirlos en todos los dispositivos. Estamos muy confiados y no tenemos ese conocimiento de que en estos aplicativos, pues también nos pueden llegar, en este, digamos, programas o archivos, también nos pueden llegar virus que infecten nuestro computador, y etc. Y celulares ahora que es muy, sí, muy delicado. Sí, ya que todas las tecnologías. Bueno, nuestra siguiente noticia dice así: el héroe de WannaCry se declara culpable de haber creado y diseñado el malware Kronos. El virus informático WannaCry puso en jaque a cientos de miles de empresas de varios rincones del mundo, entre ellas españolas y colombianas, en 2017. Sin embargo, este ciberataque a escala mundial fue detenido, curiosamente, por un joven surfer inglés, que por entonces tenía 22 años. Marcus Hutchins, que combatió el virus desde su dormitorio, ha pasado, sin embargo, de ser un héroe a un villano. Y es que MalwareTech, como así se le conoce en la red, se declaró culpable el pasado viernes de haber ideado Kronos, un virus informático diseñado para atacar el sistema bancario entre julio de 2014 y 2015. Fue en 2018 cuando saltó la noticia de que Marcus Hutchins era arrestado en Las Vegas, acusa de varios cargos por diseñar y destruir el código malintencionado para robar credenciales bancarias, enfrentándose a una pena máxima de 40 años de prisión. Ahora el joven se ha declarado culpable de dos de los 10 cargos que Estados Unidos le atribuía. ¿Cómo la ves? Uy, complicado. O sea, un chico muy, muy, muy inteligente, pero sí, no sé, o sea, le pudo dar ganas de hacer daño. Sí, falló algo, o sea, no hizo las cosas del todo bien, o sea, creó el virus y luego él mismo lo atacó, sí, algo así. Es, el, recordemos, el episodio de WannaCry fue uno de estos que pasó en 2017, donde en Colombia pasó fue al Ministerio de Salud y a varias EPS, que los computadores quedaron bloqueados completamente, toda la información quedó secuestrada y pasaron casi 20 días en los que no se pueden utilizar los sistemas de salud informáticos, como pedir citas, como pedir reportes de pagos, cosas por el estilo, debido a este virus WannaCry. Entonces, esperemos a ver cuál será la pena que le va a entregar Estados Unidos. Sí, es complicado, pobre chico. Descubren un malware que roba contraseñas y genera suscripciones en YouTube. Una versión de malware ha llegado a YouTube. Se trata de un archivo llamado SRANOS que es capaz de descubrir nuestro sistema de pago, así como la capacidad de robar nuestras claves. Y esto no es todo, este malware también hace que nos suscribamos a YouTube sin que lo sepamos. La idea de estas suscripciones a determinados canales es generar audiencia para conseguir dinero. Los detalles de este malware lo sabemos gracias a un informe de Bitdefender y TechCrunch que se ha hecho eco de informe de la firma de seguridad. Las características de este software lo hacen un peligro para los usuarios, ya que se oculta en el interior de nuestro dispositivo sin que sepamos que lo tenemos. El número de instalaciones de este malware ha aumentado desde el año pasado, según informa la web de seguridad Bitdefender, que nos informa que aunque este software tiene un carácter comercial, es decir, generar suscripciones y abrir ventas de videos en segundo plano, también puede hacer muchas cosas peligrosas. O sea, ¿qué te parece, Esteban? Es una cosa de locos, ya cualquier cosa, pues cualquier virus le cobra a uno la tarjeta de crédito. Muy duro. Es complicado, o sea, generar suscripciones, aumentar ellos ganancias, pero también me está afectando. O sea, todos estos softwares son una cosa, pues. Sí, muy maluco lidiar con eso. Pero bueno. Nuestra siguiente noticia dice: ESET analiza un nuevo malware que apunta a usuarios de Mac OS. ESET presenta una nueva investigación que describe la mecánica interna de un complemento recientemente descubierto y añadido al conjunto de herramientas de un grupo de hackers llamado Ocean Lotus para afectar a usuarios de Mac. Ocean Lotus es un grupo conocido por manipular a usuarios con falsos documentos en su intento de atraer a potenciales víctimas para que ejecuten su backdoor o puerta trasera. Además, se caracteriza por diversificar continuamente sus herramientas de ataques. En marzo de 2019, una muestra del malware del grupo Ocean Lotus para Mac OS fue cargada al servicio de análisis de muestras online Virus Total. Este backdoor ejecutable presentaba las mismas funcionalidades que otras variantes previas de Mac OS, pero su estructura fue modificada para hacer más difícil su identificación. Como ves, Ana, ya hasta en el mundo de Mac y Linux no podemos estar tranquilos. Siempre hay un malware ahí flotando para todos nosotros. Siempre hay gente inventando cosas de cómo robarnos información y cómo ocasionarnos, pues obviamente nos ponen en aprietos, porque sí, cuando nos secuestran el computador o la información y digamos un trabajo que uno tiene que entregar al otro día, y pues Mac, Linux, uno cree que son las super, las... Sí. Y le es complicado. Le roban a uno la tesis. No, muero. Y el un día antes de presentarla. Ay, Ana, es tanto bueno lo que sucede en internet que debemos estar siempre atentos y con la guardia muy en alto. Aunque tiene excelentes ventajas, también tiene su lado muy, muy, muy oscurito. No, o sea, cierto totalmente, pero es como todo. O sea, se pueden disfrutar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero nunca debemos perder la guardia, que es todo lo que hemos pues venido insistiendo a través de todos los programas. Así es, Ana. Y hablando de virus y malwares, ¿por qué no vamos con una canción? Listo, Esteban, vamos a escuchar la canción Galvanize del grupo The Chemical Brothers. So I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, the time has come to. Don't hold back. If you think about it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, I can sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Galvanize, una canción interpretada por The Chemical Brother. Así es, Esteban, es una canción diferente, me gusta. Digamos que un clásico para el mundo de la tecnología. Así es, Ana, y es una perfecta introducción al tema del día de hoy, que es el malware y los virus. Así es, Esteban, es un tema súper excelente que nos afecta a muchas personas y pues es muy bueno hablar sobre él. O sea, ¿a ti alguna vez se ha llegado a coger un virus, a infectar tu celular, tu computador? Claro que sí, obviamente. A todos, yo creo que no conozco la primera persona que diga yo soy libre de virus desde que ingresé en el mundo del internet y en los computadores. Sí, definitivamente, aunque el mundo de la tecnología es algo pues muy interesante, es algo súper chévere que nos ofrece múltiples beneficios, pues también tiene unos contra y pues hay gente que se dedica a, digamos, aprovecharse de nosotros. Pero por eso hay que estar prevenidos y pues saber cómo afrontar todas estos ataques, digámoslo así. Exacto. Pero antes de empezar a hablar de las formas de mitigar los virus y los malwares, ¿qué te parece si empezamos con la definición como tal? ¿Qué es un virus y qué es un malware? Así es, Esteban, me parece perfecto. Bueno, primero hay que tener claro que existen varias categorías, ¿cierto? No es lo mismo virus a un malware. ¿Por qué? Por sus características y la forma en cómo se desenvuelve. ¿Qué es un virus? Un virus es un tipo de software que se almacena en tu computador, indiferente del sistema operativo, si es un operativo Linux, si es una Mac, un Android, un iOS, un Windows, lo que sea. Y lo que busca es hacer daño a tu información, ¿cierto? Así es, aprovecharse de nuestra información. Y lo peor es que nosotros no nos damos cuenta, o sea, es algo... Exactamente, oculto, que está ahí por debajo de y todo. Pues a simple vista no sabemos que está corriendo. Exacto, así como cuando uno instala un programa y uno, su programa lo instaló y ejecuta muy bien, pero por debajo tenía algo más. Exacto. La única diferencia con los malware es que el virus no se conecta a internet y se replica a través de métodos de almacenamiento. Por ejemplo, cuando yo conecto la USB de un amigo o de mi hijo o de mi compañero que está en la universidad y que es feliz conectándolo en los computadores de las salas, cuando llega a tu computador, esa es una forma de transmitir virus, ¿cierto? Así es. Cosa diferente que pasa con la siguiente categoría, que son los malware. Los malware son parecidos a los virus, la única diferencia es que utilizan la red para propagarse y para enviar información, es decir, para robarte lo que tú tienes en tu computador. Es complicado, o sea, todos estos virus, o sea, básicamente tienen una única información: afectarnos, robarnos información y ver cómo se aprovechan de lo que obtienen. Exactamente. O sea, básicamente. La única diferencia con el virus es que el malware sí envía esa información a, puede ser a los hackers o a otro servidor en la nube, en internet. Es ¿cierto? Mucho más peligroso, digamos así. Y no necesariamente daña la información que tienes en tu computador. Por ejemplo, tú eres un empleado del Estado, un servidor público, y tienes un malware en tu computador. Entonces lo que busca este malware es sacar la información que puede ser sensible para tu trabajo, información que puede ser secreta simplemente para los servidores públicos, y mandársela a los hackers o a los servidores donde están almacenados. ¿Con qué fines? Obviamente con fines delictivos. Exacto, o sea, totalmente. Ningún virus pues es con algún fin pues de buenas intenciones, digámoslo así, ¿no? Pero entonces por eso las empresas se previenen tanto al saber que manejamos información sensible, muy delicada, y yo, eso es cuestión de casi todas las empresas. O sea, nos bloquean muchas ventanas, claro. Muchos... Es un limitante bastante grande, pero también es una, digamos que una prevención necesaria, porque afectamos, o sea, no solo a nuestro computador, sino que puede afectar la red. Entonces afecta a todos nuestros compañeros o a todo el equipo de trabajo, y eso es algo pues muy delicado, muy delicado. Entonces, si usted se pregunta, ¿pero por qué solo me dejan ingresar a Facebook y a YouTube entre las 2 y las 3 de la tarde, o entre en hora del almuerzo, que es del mediodía, a la 1 de la tarde? Pues en parte es una medida de seguridad para evitar que se descarguen malwares malintencionados, como los que vimos en las noticias, que se suscribían a YouTube, muchas cosas, de forma escondida, para que no afecte la empresa. Porque imagínese que se descargue un malware que lo que haga es formatear todos los computadores. Entonces se descarga en tu computador y se empieza a replicar en toda la red de la empresa. En toda la red, o sea, es algo muy delicado. Exacto. Le llega al computador de tu jefe, de tu compañero, de tus subalternos, y empieza a borrar toda la información al mismo tiempo. Eso sería muy algo muy grave, muchísimo peor que se me borre la tesis. Eso ya es otro sí, nivel. Eso ya es otra cosa. Bueno, y la tercera categoría se conoce como ransomware. Repita conmigo. Ransomware. Exacto, muy bien. Aprendí. ¿Qué es lo que hace el ransomware? Lo que hace es muy parecido al malware, al virus, pero en vez de enviar la información o destruirla, lo que hace es secuestrarla. Y te da ciertas horas para que tú pagues un chantaje. Algo así, como una extorsión. Pero entonces, virus nos está extorsionando. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nos exige una cantidad, y mucha gente ha llegado a pagar. Eso pasó hace un par de años, que secuestraron muchos computadores y la gente decía, yo pagué, pero a los días vuelve y te secuestra la información. O sea, el que dice, no, este ya paga, entonces ahí lo tengo, y continuamente te va a seguir atacando y te van a seguir llegando los videos. Entonces yo pienso que la idea no es pagar, digamos, el ransomware, sino buscar como otras maneras de atacarlo. Exactamente, no. Esa es una de las recomendaciones que hacen las entidades gubernamentales y las encargadas de la seguridad. Y es, si usted tiene un problema de ransomware, es decir, usted se conectó a su computador y le apareció un mensaje, tiene que pagar en tantas horas, o si no, se le borra toda la información del sistema. Entonces, lo primero que tiene que hacer es apague el computador, force el apagado, que se pegaba el botón de apagado hasta que se apague completamente. No lo conecte a internet, no descargue nada, ni en sus celulares, ni abra los correos en sus celulares, ni en otros computadores, porque muy probablemente usted se contagió con ransomware a través de sus canales. Exactamente, o sea, y lo principal, o sea, la idea que hay que dejar clara es no pagar el rescate de la información. O sea, primero buscar a todo el personal pues técnico, hay muchas personas que están bien informadas de cómo manejar y atacar estos, digamos, estos virus, este ransomware. Entonces, o sea, hay que prevenirnos y buscar otras, digamos, salidas. O sea, mucha gente lo hace porque hubo un caso que yo escuché, leí hace un par de días, que una persona, digamos, un niño o una persona, un adolescente, veía pornografía en su computador. Algo muy común. Y lo chantajeaba con eso, o sea, págame porque si no tal cosa. Y él pues obviamente con miedo de que se enteraran en su casa, su familia, claro, o su esposa, lo pagan. Pero ese es un grave, grave error. Sí, o sea, no lo hagan porque van a caer en ese vicio, van a dar una y otra. Y continuamente los van a estar extorsionando y los van a dejar sin salida. De hecho, hay una película sobre algo así. Muy chévere la película. Pero la tengo que ver, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Te lo traigo para la próxima. Vale. Bueno, entonces, ya que conocemos las tres categorías y ya sabemos más o menos cómo movernos en el mundo de la prevención, no abrir archivos adjuntos, no abrir PDFs a cada momentico, ¿cierto? En el celular ni nada de eso. Es importante tener en cuenta algo, y es que los virus se propagan. Los virus, hablando de las tres categorías, siempre se van a propagar por internet. Entonces, si usted considera que su computador o su máquina está infectada, siempre desconéctela. Desconéctela del internet, déjela en modo avión si es necesario, o apáguele los datos para que no se propague, y no lo conecte ni a USBs, ni a otros computadores, sí, ni a es. Redes, porque... Lo que tú dices de las USB, hace un par de años me pasó que, eso fue como en el 2015, sí. Conecté mi USB para pasar un archivo de alguien más, y vaya sorpresa, cuando fui a mirar todo estaba como accesos directos, no podía ver mi información. Cuando la abría, lo único que me abría era como un acceso directo, pero no podía ver nada. Pasa mucho. Sí, pasa tuve mucho. Que buscar un fichero para poder corregir eso, entonces... Yo me asusté porque tenía algo muy importante ahí, entonces, o sea, es complicado todo lo de... Sí, es muy, muy delicado lo que pasa, y eso es muy común en los universitarios. Sí, coge con la USB y a cualquier computador, entonces... Exacto, entonces, dos recomendaciones adicionales para eso. La primera es, mantenga una USB solo para esas salas, para los computadores. Muy buen punto. Que solo sea para trabajar con los archivos de la universidad. Y el segundo es que siempre haga un backup de su información de manera, ya sea mensual, quincenal, o si es muy paranoico, de manera diaria. Sí, exacto. O sea, depende, digamos, que el tipo de información que manejemos, ya sabremos pues cómo hacer todas esas copias de seguridad. Porque a veces uno, de hecho yo era así, todavía soy un poco, ya no tanto, gracias a Google Drive, pero mantenía todo en mi USB. Toda mi información en una USB, en una sola USB, mis trabajos de la universidad, mis canciones, absolutamente todo. Y pues cuando se me dañaba la USB era un problema muy grande porque no tenía ninguna parte copia de seguridad de esa información. Claro, es muy delicado. Entonces hay que prevenirnos con eso y separar, o sea, hay una vez descarga que una música, que otra, y maneja información también muy sensible ahí mismo. Entonces, ¿cómo separar esas cosas? Exactamente lo que tú dices, la casa, una memoria para la universidad, una memoria para el trabajo, o sea, que sepamos que no van a tener virus, o no, si los llegan a tener, no nos afectan mucho. Exactamente. Y ya es muy fácil hacer backups y respaldos de la información. Pues está Google Drive, está Dropbox, está Mega, un montón de herramientas pues que se pueden sincronizar y que son muy amigables con los usuarios. Exactamente. No, no necesitas conocimientos así súper técnicos para hacer un backup. No, y qué mejor que tu información está segura, está en la nube, y que tú estás, digamos, en la oficina. ¡Ay, no! Olvidé mi USB. Pero lo tienes en la nube, entonces simplemente ingresas a tu correo y ahí tienes toda la información que necesitas. O sea, es de las mejores cosas que han hecho. Exacto. Obviamente hay que tener ciertas precauciones de privacidad, como ya lo hemos hablado en programas anteriores. No te pongas a sincronizar todas las fotos del celular o todo lo que le mandan por WhatsApp, porque hay cuestiones de intimidad y de privacidad que pueden terminar públicas. Exactamente. Porque es un tema que está en la red. O sea, lo que se suele a internet siempre va a estar ahí. Totalmente. Y lo que dicen de cuando descargamos música, cuando descargamos ciertos archivos, pues asegurarnos de que sean páginas confiables y que nuestra información pues esté segura, o que lo que vayamos a descargar sea algo seguro. Ay, Ana, bueno, estamos hablando tan bueno, pero sin duda estamos rodeados de amenazas y peligros, eso lo tenemos supremamente claro. Pero si estamos muy bien informados, si estamos constantemente leyendo información al respecto, si estamos constantemente retroalimentándonos, podemos sortearnos en el mundo del internet sin problemas y sin ningún susto. Eso te lo garantizo completamente. Así es, Esteban. O sea, lo que pasa es que a veces uno quiere tener todo a la mano y pues tales. Pero, o sea, debemos estar siempre alertas y pues mucho cuidado cuando estamos en internet, cuando vamos a descargar algo, verificar que sí sea una página confiable y... cuando vayamos a ingresar a nuestras páginas del banco, etcétera, etcétera, verificar pues que las características que deben tener, que el banco tiene unas características por defecto de seguridad, sí, sean así. O sea, porque esas páginas o digamos todos esos software maliciosos pues no logran estar 100% pues confiables o copiar todo lo de las páginas originales o las que utilizamos. Entonces, si tenemos un poquito de perspicacia o de análisis, pues podremos detectarlas y evitaremos muchos dolores de cabeza. Así es, Ana. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a un break, un descanso, escuchando una canción de Daft Punk que se llama Starboy? Claro que sí, vamos. Bienvenidos nuevamente a Café con Beat. Acabamos de escuchar la canción Starboy, interpretada por Daft Punk. Poniéndonos al día en la música los millennials. Así es, Sean. Bueno, mientras vamos con nuestra siguiente sección, que es los datos de la semana. De acuerdo a un estudio de la empresa Core Security, el método más común de infección de malware en todas las empresas, en los empleados, es a través de los archivos adjuntos, con un 63%. Seguido de las respuestas a los emails spam con un 62%, o visitando los sitios comprometidos o sitios vulnerados en un 48%. ¿Cómo ves, Ana? Así es, Esteban. O sea, estos virus, todos esos spam, todos los tipos de virus, pues nos afectan mucho. Y mira, o sea, es un gran porcentaje. O sea, es impresionante. De solo todos los... abrir, PDF, pero el simple hecho que usted abra un PDF de un correo que usted no conoce, ya de por sí ya hay muchos problemas. Y de hecho todas las páginas tienen, bueno, no todas, la mayoría tienen muchos spam. O sea, tú abres algo y ¡pum! Un spam. Exactamente. Y entonces, siempre mantenernos alerta en esos aspectos. Es. Bueno, nuestro siguiente dato dice así. De acuerdo a un análisis realizado por la empresa de seguridad Symantec, los ataques cibernéticos a las páginas web aumentaron en un 56% en el año anterior, sin contar que se identificaron alrededor de un 10% de todas las URL existentes son fraudulentas. ¿Qué te parece, Esteban? Un 10%, o sea, muchísima, una gran cantidad. Muchísimas, o sea, páginas web. O sea, todas las URLs que pueden existir, que son miles de millones, o sea, los sitios web www.algo.com o .co.tk, el 10% de toda esa información es fraudulenta. Imagínate, o sea, es una cantidad muy alta porque nosotros manejamos información muy sensible. Sí, es muy, muy delicado. O sea, es muy delicado y lo ponen a pensar, o sea, la próxima vez que abramos una URL, pensarlo 10 veces antes de... Exactamente. 10 veces antes de... Bueno, y siguiendo con el mismo estudio, se identificó que los ataques de tipo ransomware, que es el que le pidieron uno dinero, ajá, a las empresas, aumentaron en un 12%. Y los ataques a dispositivos móviles en un 33%. Muchísima cantidad. O sea, cada vez se secuestra más información móvil y de las empresas. Es que ese es el principal foco, digámoslo, porque es donde se maneja información más importante, más sensible. Además que, pues, dependiendo del nivel de la empresa, pues uno tiene una responsabilidad mayor, maneja información más sensible sobre personas, digamos, económicamente mejor. Entonces ese es el fin de ellos, robar toda esa información para poder extorsionar, para poder, o sea, un sinfín de beneficios que esperan obtener. Pero bueno. Exacto. Bueno, Ana, mira, imagínate, te cuento que hemos llegado al final de nuestro programa, Café con Bits. Entonces, para cerrar, ¿qué te parece si vamos con tres conclusiones pequeñas? Sí, claro que sí, vamos. ¿Listo? ¿Qué tal si empiezas tú? Di la primera. Nuestra primera conclusión, Ana: nunca, nunca, nunca abrir archivos adjuntos, incluso PDFs, de correos de personas que no conozcamos o de correos electrónicos que no conozcamos. Así es, o sea, totalmente es uno de los principales maneras de infectarnos. Sí, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Así es. Bueno, nuestra siguiente conclusión es: constantemente cuando abrimos ciertas páginas, pues nos salen unos spam. Hay unos muy interesantes que dices: te acabas de ganar 10 millones, sales. No creer en eso, o sea, por sí, dar clic, por ingresar a un sitio web, no, nunca te vas a ganar un millón. No eres el ganador de todo ese dinero. Te van a robar información, te van a ingresar un virus en tu computador, en tu celular. Entonces no lo hagas, simplemente dale clic y cerrar. Así es. Y nuestra tercera y última conclusión es: siempre respalde su información. Ya, pues, ya tiene disponible Google Drive, tiene disponible Dropbox, tiene disponible OneDrive y un montón de herramientas que le facilitan a usted poder guardar la información y tener copias. Exacto. De forma segura. Exacto, así es, totalmente. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa Café con Bits. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión. Así es, recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones para móvil Tunel Radio. Les habló Ana Maris Isabel. Y les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01. Un saludo muy especial a Felipe Gómez, que está en el máster realizando toda la producción del Café con Bits. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.